es la mujer, el bicho raro del amor. El escorpión que envenenó mi corazón. Sabe reír, sabe llorar, sabe cantar. Y con el llanto todo puede conseguir. El mismo Dios se avergonzó de haber formado el bicho raro que le llaman la mujer. Y sin embargo, es lo mejor.